sino ieri. No puedo corromper al mundo. No participo. No pertenezco. Soy fragmento de divina explosión. Mi mundo desapareció. De él se formaron todos los mundos. He desaparecido dentro del espejo. We'll be right back. Hola, soy DJ El Gurú, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Zombie, Montreal, Canadá. Esto es el Criminal Tango Show, sonando en tu caverna. Rojas en mi espalda, bailo la danza de los perdidos, escucho ritmos del abismo. Hey, down, down. Hey, down, down, down, down. Miro tus ojos, veo mi cara, ya no hay secretos tras tu falda. Muerdo tus labios, muerdo tu cara, muerdo tu cuello y sangra. Étrange, depuis 10 ans je fais des coups. Wake up from the grave. This is the darkest show on earth. These sounds will keep you staying alive. This is the Criminal Tango Show with DJ El Burbu. con mi voz sepultado ojos. La ceniza se espera por ti. La ceniza se espera por ti. Entre la fría neblina y las penumbras de un antiguo cementerio. Ojos. La ceniza se espera por ti. La ceniza se espera por ti. As we always say in the Criminal Tango Show, you better be listening Radio Zombie or you're dead. Sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby The Criminal Tango Show with DJ Eburu. Oh, rush from a long way. God's that lead to heaven.